Me gusta lo que escondes tras esa coraza de folleti. Encontrar un hombre como tú es como encontrar un yeti en el desierto de Atacama. Es como ser una princesa que snifa polvo de hadas tras besar unas ranas. Como que el rey sube por la pasta que gana. Alguien te hace sombra, dijo nadie nunca. Yo soy lápiz, tu chica le saca punta. Soy Zack de la Rocha cuando canta Bone Crack. Mis palabras son my bullet in your head. Cruzo las manos detrás de la nuca. Where she's giving head. Un alma dulce y un humor tan ácido. Hago oídos sordos y me dice más despacio cerebrito. La mil no está chapa para el hocico del jefe Big. Junto con tu rap de yo me llamo Rat. Yo soy el plátano que gana las carreras. Y pa' no quedarte enano, desayúnate mis rimas. Soy el bello que se eriza cuando alcanzas el clima. Descargado adrenalina, me quedaré grabado en tu retina. También escucharé tus plegarias desde arriba. Comparto mi sabiduría, el público se inclina. El dolor que te inflijo no se calma con morfina. Soy esa luz que algunos ciega y otros ilumina. Soy el cuerpo desnudo debajo de la gabardina. El hijo puta cado a calabaza, salada madrina. Hoy sobre el nube estoy, soy mejor que tú de aquí a Lima. Mantera encima de la mesa. Quiere que la pinte desnuda como a mis chicas francesas. Yeah. No tengo abuela, pero soy un nieto de primera. Giro la manivela, el pulso se acelera. Si tienes suerte, escribiré algo bonito en tu esquela. Porque este tiempo vuela, por eso floto sobre una nube de tormenta. Mientras busco a tientas, alguien que me entienda. Dando rienda suelta a las maravillas que salen de esta cabeza. Yeah. Soy un tirano de carácter afable. Soy el culpable de que un pionero un día dijera: la cosa está que arde. Pero como ibas a ver, inflamable significa flamable. Reduzco todas cenizas con mi rap incontestable. No me compares con esa mierda deleznable. Yeah. Como genio se nace, así es como se hace, bombardeando tus oídos como la Lupace. Parece como si fueran a estallar los baffles. Tu estilo está caduco como Ben Affleck. Con este flujo inagotable yo alimento las masas, cumpliendo sueños como la estrella fugaz que pasa. Te dejo marca como un balón, hace un balón mi casa. Y proyecto mis delirios sobre una base de drum and bass. La gente ya pide más. Mira hacia el marcador, nunca me verás por detrás. De emociones, aquí llega el tifón. Arraso civilizaciones como Publio Cornelio Escipión. Puede que tenga un don, o puede que haga realidad lo que para otros es tan solo ficción. Lección de intimidación, abordo mi convicción. Retumba tu esternón y exploto como colofón. Fluyendo en una dirección, y como dijo Susan Sarandon a Joey, tienes que poseer la habitación. Ya es la crudez de la vivisección de estas palabras que ya agito como un cóctel molotov. Es la misión de convertir la aridez en sencillez y transformar la apatía en diversión. Wow. Acidez que suda brillante, te prepara el ceviche que a la vez huye de y se apara con los clichés. El café de las esposas como el gran Houdini, Julio César Augusto, Benny Bidi Bing.